mucho de mí, lo que tú has querido, tan solo con verte me descontrolo, con un solo roce yo me derrito. Quisiera poder llamar tu atención y pasas de largo como si nada, y yo aquí esperando a que te des cuenta que estoy locamente de ti enamorada. Muchacho malo, ¿por qué tú me tratas así? Si sabes que todo mi amor yo lo he guardado para ti. Muchacho malo, ya déjate de presumir y entrégame tu corazón, que quiero ser dueña de ti. ¿Qué pasa contigo, muchacho malo? Me estás acabando con tu desprecio. Tú sabes que muero por tu cariño y yo sé que tú te aprovechas de eso. Quisiera poder llamar tu atención y paso de largo como si nada, y yo aquí esperando a que te des cuenta que soy locamente de ti enamorada. Muchacho malo, ¿por qué tú me tratas así? Si sabes que todo mi amor yo lo he guardado para ti. Muchacho malo, ya déjate de presumir y entrégame tu corazón, que quiero ser dueña de ti. Me matas con tu depresión, yo vuelta loca por ti y tú, dándote.